en Paseo del Prado número 46. Recuerda, este viernes a las 9:30 en el IES Maestro Francisco Fatou, desfile benéfico de tocados y complementos NOA. Once y 31 minutos, escuchamos la cuña publicitaria de promoción en torno a esa cita solidaria que llega esta noche en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou, que además, bueno, pues se repite con respecto a otras ediciones, quiero decir que no es la primera vez, sino que por parte de, bueno, lo que es este establecimiento comercial, Perfumería y Complementos NOA, se organiza un desfile de tocados y complementos que va enfocado su recaudación a lo que es la Asociación de Personas Afectadas con Cáncer y Familiares Dame Tu Mano, de nuestra localidad. Así que queríamos recoger, por supuesto, los datos, más detalles sobre lo que es esta cita, que insistimos, llegará esta noche a partir de las 9:30 a través de una de las integrantes de esta asociación, de la Junta Directiva de Dame Tu Mano, y a la vez además es la propietaria, la responsable de este comercio de perfumería y complementos NOA. Toñi Salas, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues con Toñi hemos conversado en alguna que otra oportunidad como integrante, ya decimos, de la propia asociación y también, ¿no?, el pasado año, por ejemplo, porque no es la primera vez, ¿no?, que organizas esta cita solidaria. No, este ya es el segundo desfile que hacemos en beneficio a la asociación Dame Tu Mano. Es el cuarto que yo hago, pero es el segundo que se hace con beneficio a esta asociación que pertenece a la asociación Dame Tu Mano de Ubrique, Enfermos y Familiares del Cáncer. Con anterioridad ya lo había realizado, pero a título particular, ¿no?, por parte del comercio. Yo empecé haciéndolo a título particular para dar publicidad y para la gente que cogiera conciencia de lo que es llevar un tocado, para qué evento se lleva y demás. Y ahora, pues, llevo haciéndolo 2 años, que se cobra una entrada simbólica para lo que es el beneficio de la asociación, que tanta falta hace, por desgracia. Hay tanta gente enferma en este pueblo. Imagino que además cuando se vuelve a organizar, a celebrar, es que tuvo bastante éxito. Hombre, el año pasado fue un auge impresionante. La verdad que yo nunca me puedo quejar. Tengo que dar muchas gracias al pueblo y a todas mis clientas de la aceptación que siempre he tenido. Pero se ve que desde que se hace por la causa hay todavía mayor aceptación. El pueblo, tenemos que dar gracias de que la asociación, en nombre de la asociación, pues está teniendo mucha ayuda. Toñi, coméntanos, decíamos esta noche 9:30, Salón de Actos del Instituto. A las 9:30 en el Salón de Actos del Francisco Fatou. Y coméntanos un poco en qué va a consistir la cita en concreto en el día de hoy, este desfile. Pues mire, el desfile es un desfile de tocado y complemento. Es un evento que se va a desarrollar lo que va en una boda, desde la novia, la madrina, las niñas de la sarra, que la ropa del carácter infantil la presenta la tienda de modas Cachemir, y sale también como un pase de unos 10 niños. También va a haber un espectáculo de baile amenizado por la Escuela de Baile de Virginia Domínguez, como para también colaborar, porque ahora también se acerca el Día de la Mujer, el día 8 de marzo. Sí, precisamente este domingo. Exacto. Entonces también, pues, todo lo que es mujeres. Van a hacer un baile también en este pase para dar un homenaje a la mujer. Y también, pues eso, un poco de todo, un poco de baile y desfile, es lo único que tenemos. Que es mucho, porque estábamos fuera de antena, ¿no?, viendo un poco el número de personas que colaboran. Y Toñi, imagino que en estas últimas horas mucho trabajo, aunque mucho. Ya tienes experiencia de otros años, digo, porque hay que movilizar a un buen número de personas, ¿eh? Sí, mira, gracias a Dios tengo la gran colaboración siempre de mi familia y tengo también un grupo muy grande de modelos que desde el primer año me acompañan. Tengo que agradecer a dos de ellas en concreto, que no me han fallado en ningún momento, que empezaron conmigo en el 2011 y todavía siguen. Son las dos que no fallan. Y aparte algunas que se quedan de coletilla por detrás ayudando, porque este año no pueden salir. Pero tengo que agradecer muchísimo que siempre las niñas están ahí queriendo, Toñi, ¿cuándo vamos a hacer desfile? Toñi, desde Navidad o desde que pasa la feria, están ya dándome caña, Toñi, ¿cuándo es? Y que tienen ganas de que se realice. Hay que dar gracias a todas ellas, también a las colaboraciones tan buenas que he tenido del ayuntamiento, que todo me lo han puesto fácil, en temas de publicidad, cartelería, radio, etcétera. Y nada más. No, ahora mismo no sé más que decir. En total creo que son 60 tocados los que vais a mostrar. Sí, más o menos unos 58-60 tocados son los que van a salir. ¿Y esto quiere decir que cuántos modelos serían? En total son 14 modelos más unos 10 niños. Los niños solamente pasan una vez, exceptuando mi niña, que ya es que lo lleva en la sangre. Y ella tiene que salir cada vez que se la antoja. Pero lo está viendo desde que nació prácticamente, entonces cualquiera claro. Se lo quita. Pero esos son unos 10 niños chiquititos y luego las 14 modelos que salen como 4 o 5 veces cada una. Así que el trabajo lo tienes previamente para organizar todo, pero también sí. Durante lo que es el desfile, me imagino que por eso mismo, ¿no? Porque no son 58 tocados, 58 y modelos, sino que... un poco. Este año también tenemos la novedad de que tengo un nuevo presentado, que también forma parte de mi familia. Y también hay que darle las gracias a él, que se ha desplazado para presentar este año el evento, por colaborar. Así que, sobre todo, hay que destacar eso mismo, ¿no? Lo que nos comentabas anteriormente, que son muchas las personas las que se vuelcan para que al final haya un buen espectáculo, un buen desfile. Que te ayudo, Toñi, ¿qué hago? Dime qué te hago, a qué te puedo ayudar, dónde vamos, qué hacemos, todas. Sí. Imagino que hay incluso, bueno, los propios integrantes también, ¿no?, de la Junta Directiva de la Asociación. Las propias integrantes de la Asociación, están dos de ellas desfilan también y también es eso, Juan Carlos, que la gente que desfila, hay varias personas que también tienen, por desgracia, vínculo con el mundo del cante porque les ha tocado de alguna manera vivir la enfermedad. Entonces, para ellas también es como un desafío el desfilar para esta causa. Así que comprenden mejor que nadie, ¿no?, lo que significa pues apoyar a la asociación. Hay una de las modelos que no lo tengo todavía del todo asegurado porque está con tratamiento de quimioterapia y va a desfilar esta tarde. Lo que pasa que, claro, ella hasta última hora, que no sepa si está bien o mal, no sabe si va a poder desfilar. No lo quería mencionar, pero lo tengo que decir, porque para ella es una fuerza de valentía muy grande subirse en un escenario, como se subió el año pasado, empezando la enfermedad, desfiló como una campeona y este año lo va a volver a hacer. Pues mucha fuerza y enhorabuena. Por supuesto que sí. Para ella y para todas las personas que en definitiva van a, para ella especialmente desde luego, y para todas las personas que van a colaborar en esta cita en el día de hoy, hay un precio que se estipula, evidentemente porque se trata de eso, ¿no?, de recoger, de aportar, ¿no?, a lo que es el colectivo. ¿Cuál sería el precio que habéis fijado en esta ocasión? 4 euros. 4 euros. Sí. 4 euros valen las entradas. El año pasado hubo más costes, tuvimos que incrementarlas a 7 euros, porque había que pagar otras cosas. Y este año, como el ayuntamiento cede lo que es el local, pues no hay que pagar nada, ni hay que pagar sillas, ni hay que pagar el escenario. Entonces, pues, con 4 euros está bastante bien cubierto los gastos y se lleva un buen dinero la asociación. Pues entradas que se pueden comprar desde ya, imagino. Sí, se pueden adquirir en la oficina de turismo, creo que quedan algunas todavía, y después a partir de las 8 van a estar en la taquilla del IE Francisco Fatou las que hayan quedado. Si no queda ninguna, pues no se abrirá la taquilla. Esperemos que no quede ninguna. Esperemos. y si no, que se abra, pero que se terminen allí, desde luego. Incluso digo que también hay gente que ha comprado las entradas por colaborar. Chicas, a lo mejor después no acuden. No pueden ir al desfile, pero colaboran comprando la entrada. Eso también hay que agradecerlo, claro está. Pues interesante también, ¿no? Contar con una especie de fila cero siempre. Exacto. Por sí, si no se acude, pero bueno, al menos la colaboración, desde luego, que es lo importante, sí. En el sentido de después que podáis realizar actividades. Y esa ayuda que ofrecéis a las propias personas afectadas y a familiares, porque sí. Recordemos, ¿no? Hablábamos hace poco tiempo, coincidiendo con lo que fue la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, el pasado 4 de febrero, y ya entonces, ¿no? Comentábamos pues las actividades que estáis desarrollando. Los pasos que estáis dando por parte de la asociación desde que os pusieseis en marcha, ¿no? Sí, la verdad que lo hemos encontrado con muchas tropezos porque nos han pedido demasiados papeles, demasiadas cosas que nos hemos ido como inexpertas, nos hemos ido dando contra muros y los hemos tenido que saltar. Pero aquí estamos, ya está todo legal y ya hemos podido desarrollar muchos eventos y la gente colabora muchísimo. Ya estamos previstos de que nos den un salón social, la psicóloga va a poder ir pasando terapia en ese salón y quieras o no, pues ya vamos dando pasos de gigante. Porque era fundamental, lo comentamos entonces, ¿no? Está claro, para toda asociación, pero más aún de estas características, para poder prestar servicio esa sede, ¿no? Necesitamos mucho, sí. Sí. Y ya gracias a Dios, pues sí que ya vamos a contar con él. Pues actividades que recordemos, lo que se refiere a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, tuvieron lugar en esa misma jornada del 4 de febrero, con un stand que situaron en el centro de la Avenida España, un punto de información. Una suelta simbólica de globos y después sí. Posteriormente además, ¿no? Contasteis con la colaboración de un experto en globoflexia los también. Días 13 y 14 de febrero también, ¿verdad? Sí, que estuvo el chico haciendo unas pulseras de globo que se estuvieron vendiendo también muy bien ahí en la Avenida España y después también mismas personas que están enfermas con la enfermedad hicieron detallitos para que lo pudiéramos vender en el puesto en la Avenida España. Y la verdad que tuvo una aceptación muy grande y la gente colaboró muchísimo. A pesar del mal tiempo que hizo, el sábado 14 de febrero estuvimos ahí y la gente se acercó y colaboró bastante. Porque recordemos, Toñi, que aunque todavía estáis dando esos primeros pasos como asociación, intentáis, ¿no?, ayudar personalmente a aquellos pacientes y a familiares que padecen esta enfermedad. Aunque nos faltaban papeles, digamos, desde detrás, hemos estado ayudando a muchísima gente. Gente que no hemos podido. Esto siempre es un secreto, vamos, no es claro. Una cosa que podamos alargar, pero nosotros hemos estado actuando desde detrás durante todo el tiempo con mucha discreción y ahora pues ya contamos con el servicio de una psicóloga que se pone en contacto en el momento que se entera de que hay alguien que lo necesita. Nosotros pues estamos esperando nada más que se venga la gente a decirnos necesito ayuda porque no podemos estar llamando a todo el que nos enteramos que está enfermo. Y por eso siempre hacemos el llamamiento de que estamos aquí para lo que quieran y lo que podamos ayudarles. Ese objetivo nacía esta asociación de personas afectadas con cáncer y familiares, Dame tu mano. Hemos conversado con ellos en muchas oportunidades y hoy es una buena oportunidad de colaborar con su causa, con sus objetivos, con esas iniciativas que ponen en marcha y a través del desfile de tocados y complementos que va a tener lugar a partir de las 9:30 en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. En la Oficina Municipal de Turismo pueden comprar ya sus entradas al coste de 4 euros que, insistimos, van para lo que es el colectivo, la asociación y también en la propia taquilla a partir de las 8 de la tarde. Pues, Toñi, no sé si algo más que destacar, ¿no? Invitar, ¿no?, insistir, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando. Que la persona que pueda asistir, pues todavía quedan algunas entradas. Pueden adquirirlas en la Oficina de Turismo. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Toñi Salas, que es gerente del establecimiento Perfumería y Complementos NOA y además integrante de la Junta Directiva de la asociación Dame tu Mano. Toñi, que tengáis mucha suerte, mucho éxito. Ojalá que esté esta noche a rebosar, que os falten entradas, como decimos, a partir de las 9:30 en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Muchas gracias, Fran. Juan Carlos. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.